Bolo 6. Documentología. Conceptos generales. La documentología es una disciplina científica, rama de la criminalística, que tiene por objeto esencial el estudio de la documentación en general, su estructura, contenido y composición, con el objeto de determinar la autenticidad o falsedad de los mismos, determinar al autor de un manuscrito o el autor de la falsedad de un manuscrito o documento. Documento. Es un papel o soporte, en el cual está escrito o impreso la idea de la persona. Soporte es el material donde se puede realizar una inscripción o documento. Documento es la pieza en la cual se registra una idea. Habitualmente se presenta a través de la escritura, o mediante la forma de marcas o imágenes, señales o algunos otros convencionalismos. Apuntes de clase CNL. Rubén Pastor gemió. La grafología. Es el estudio de los grafismos para determinar la personalidad psicológica del escribiente y sus inclinaciones. La grafotecnia o grafoscopía. Es una rama de la documentología que estudia la autenticidad o la falsedad de firmas o manuscritos. Otro documentología es el estudio o investigación científica del orden físico tendiente a establecer la autenticidad sobre las falsificaciones o adulteraciones en documentos manuscritos o mecanografía, para estar en condiciones de brindar la verdad a través de la elaboración de informes periciales requeridos por autoridades competentes. Estos delitos se atienden en la sección Delitos contra la corrupción pública y delitos económicos y financieros de la FELC. Se hallan tipificados en el Código Penal en el Capitán I.G., falsificación de documentos en general, en los siguientes ARS. Artículo 198. Falsedad material, llamada también real. La antijuricidad consiste en forjar un documento público falso o alterar uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio o privación de libertad de 1 a 6 años. Artículo 199. Falsedad ideológica. Llamada también intelectual o ideal. La antijuricidad consiste en insertar o hacer insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio o privación de libertad de 1 a 6 años. Artículo 200. Falsificación de documento privado. La antijuricidad está en falsificar material o ideológicamente un documento privado, que es el hecho directamente entre partes sin intervención de ningún funcionario de fe pública, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio o privación de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 201. Falsedad ideológica de certificado médico. La antijuricidad radica en la falsedad ideológica hecha por un médico que expide un certificado sobre hechos falsos referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión, reclusión de 1 mes a 1 año y multa de 30 a 100 días. Artículo 202. Supresión o destrucción de documento. El delito se consuma con el solo hecho de suprimir, ocultar o destruir un expediente de cualquier materia, ocasionando perjuicio o sanción del artículo 200. Artículo 203. Uso de instrumento falsificado. Quien conociendo la falsedad material o ideológica de un documento lo usa, se asimila al autor de la falsedad. El delito de falsedad material lo comete el que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. El delito de falsedad ideológica lo comete el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Inspección técnica ocular documentológica. La manera de actuar variará y dependerá del delito que se ha cometido, porque unas veces puede tratarse de falsificación de documentos y en otros de suicidio donde se encuentra una carta póstuma. Búsqueda y ubicación de evidencias. Se deberá realizar una búsqueda minuciosa y ordenada de los documentos que tengan relación con el hecho. Una vez ubicado, se debe proceder al fijado fotográfico y planimétrico de cada uno de ellos. Tratamiento de evidencias de carácter documentológico en el lugar del hecho. Se debe realizar un tratamiento especial en los documentos. En primera instancia se procederá al fijado, posteriormente a la colección. Esta será apropiada, no se debe contaminar, es decir, no alzar o levantar con las manos desnudas, se debe usar guantes o en su defecto pinzas especialmente preparadas para este fin. Se deben observar todos los pasos para el recojo de las evidencias. Se pueden colectar con guantes desechables o pinzas. Tratamiento y conservación de todo tipo de evidencias de carácter o relación documentológica. Existen algunas otras evidencias que deberán ser tratadas en forma especial, tal es el caso de los papeles o documentos quemados o mojados, los que serán colectados en forma cuidadosa con dos vidrios. Estos pueden ser reconstruidos y con técnicas bioquímicas pueden ser leídos. En cuanto a la conservación, se debe tener muy en cuenta la cadena de posesión y conservar la evidencia hasta la llegada a los estrados judiciales, donde podrá ser observado y determinado por el juez de la causa. Principales exámenes de laboratorio y generalidades. Guión. Exámenes físicos en documentos. El examen físico del documento trata de establecer simplemente con la vista el estado o condición en la que se encuentra ese documento, es decir, si sufrió algún tipo de alteraciones, borraduras, raspaduras, cortes, enmiendas, etc. Luz ultravioleta. Se la utiliza para poder determinar alteraciones, raspados y enmiendas en algunos documentos, las mismas que a simple vista no se las podría detectar, puesto que son falsificadas por gente experta. Esta luz ultravioleta también se utiliza en billetes y pasaportes. La lámpara ultravioleta es una cámara que tiene una lámpara de cuarzo, que tiene una determinada onda de emisión de sus rayos. Estas ondas hacen que ciertas características sean fácilmente aprovechadas a través de la fluorescencia, reaccionando los detalles por medio de la luz ultravioleta. Luz blanca de diferentes ángulos. Esta luz nos permite visualizar detalles que no se ven a simple vista. En diferentes incidencias de luz se logran ver altos relieves. Comparaciones. Generalmente se utiliza el microscopio binocular estereoscópico, aparato que al tomar dos fotografías de diferentes posiciones, permite ver un objeto en relieve, para ver la imagen aumentada en varias veces su tamaño original. Otros exámenes. También se realizan otros estudios para determinar si el documento ha sido sometido a lavados químicos, lavandina, falsificación, falsificar o cambiar por completo un documento, de un C y el soporte, las fotografías, firma, datos, sellos, etc. Adulterar. Cuando los cambios son parciales, o en parte, solo la firma. Identificación de manuscritos y firmas. La grafotecnia es una técnica que tiene por objeto el estudio de los grafismos, particularidades de la letra de una persona, con el fin de establecer la autenticidad o falsedad de un manuscrito. La personalidad gráfica está dada por características escriturales denominadas automatismos, idiotismos. En la edad escolar uno aprende a escribir imitando. Con el devenir del tiempo la escritura se torna más fluida, en la cual se incorpora el aspecto biopsíquico. De ahí que toda persona tenga su propio acto de escribir, producto del aspecto volitivo, voluntad. Toda persona que quiere falsificar, imitar o desfigurar sus grafías van a incorporar en forma inconsciente rasgos, trazos que van a delatar su personalidad gráfica. La escritura se encuentra asentada en la tercera circunvolución frontal izquierda del cerebro, circunvolución, cada uno de los relieves de la superficie exterior del cerebro, separados por unos surcos llamados anfractuosidades. Primero se debe estudiar todos los elementos de comparación a objeto de establecer elementos comunes, gesto gráfico o personalidad gráfica. Seguidamente recién comparamos los documentos de comparación con el cuestionado. Si se repiten los elementos comunes en la muestra cuestionada, podemos afirmar que se trata de una firma auténtica. Grafopatología. Es una rama de la documentología, que estudia todas las variaciones en la escritura por causas de la emoción, estados mentales, drogas, alcohol, enfermedades, como ser artritis. Los detalles para identificar una firma o manuscrito son varios. Para realizar este trabajo, el perito lo divide en análisis extrínseco. Se refiere a un estudio de carácter general, analizando los siguientes aspectos. Espontaneidad. Para determinar si una firma o manuscrito fue realizado en forma natural y libre. La falta de espontaneidad denota una confección forzada y con detenciones. Ritmo de escritura. Relacionado a la velocidad, presión del elemento escritor, grosor de trazos y continuidad, inclinación de los ejes de escritura, punto pudiendo ser vertical o inclinado a la derecha o izquierda, orientación, punto puede ser ascendente, horizontal o descendente, diagramación, legibilidad, punto puede ser legible, medianamente legible o ilegible, irradiación, punto pudiendo ser horizontal o vertical, calibre de trazos y rasgos, punto puede ser constante, disminuido o aumentado, proporciones, punto referido a la relación entre las letras cortas y largas, y a las minúsculas con las mayúsculas, intervalos, punto referido a los espacios que existe entre letras, palabras e intergramas, cultura gráfica, punto referido al manejo del elemento escritor, pudiendo ser excelente, bueno, regular o malo, grosor, punto de los trazos, rasgos, gramas, a mayor velocidad, menos grosor, a menos velocidad habrá más presión y más grosor al mismo tiempo. Todo esto depende del elemento escritor, tipo de soporte, tipo de artefacto para escribir, posición del escribiente, etc. Análisis intrínseco. Punto se ocupa del análisis y estudio en detalle, en la confección de una palabra, letra, rasgo, trazo o grama de la escritura. Trazo. Punto se refiere a la confección de una letra en su conjunto, o sea el movimiento completo para realizar una letra. Rasgo. Punto es una parte de la letra. Grama. Punto es la cantidad de confecciones que consta una letra en cuanto a su aspecto morfológico, o sea las partes en las que está dividida una letra. Entre los detalles intrínsecos tenemos rasgos iniciales y finales, acerado o golpe de sable, punto de reposo, trazo en forma de gancho, trazo en forma de arpón, uniones de letras o intergramas, signos de puntuación, ortografía, morfología. También son estudios de tipo intrínseco en detalle los siguientes, ataques, punto cuando una persona está empezando a escribir, asimismo dentro de una firma o escritura tendrá puede tener ataques o remates. Estas tienen sus características, en cuanto a su ubicación o su forma, empezar con mucha presión y terminar con poca presión. En cuanto a su forma puede ser un ataque acerado, arponado gancho, y en el remate en forma de espiral, enlaces punto que pueden ser ligados o desligados, detenciones punto ver cuántas veces se detiene para escribir, tiene mucho que ver con el levantamiento del elemento escritor, retomas punto o redireccionamiento de una palabra letra o grama, esto se ve cuando una persona está falsificando, y en la firma hay una deposición de tinta, o temblor tratando de cambiar la dirección, tremolaciones. Para este estudio se hacen uso de microscopios, lupas, fotografías, y macrofotografías para poder ilustrar al juez mediante estos estudios, así se verán muchas coincidencias y divergencias entre las escrituras o firmas estudiadas para determinar la autenticidad, la falsedad o la autoría. Falsificaciones. Punto entre las clases de falsificaciones tenemos por imitación servil, punto el falsario está sometido a la firma auténtica, también llamada falsificación firma a la vista. Por imitación de memoria, punto el falsario practica y aprende la evolución de los rasgos y en el momento determinado el fraude realiza la firma sin ninguna otra firma a la vista. Sin imitación, punto el falsario estampa su firma. Por calco, directo, punto utilizando un transiluminador, indirecto, punto utilizando papel carbónico, a trasluz, punto usando vidrio, por recortes, punto recortando partes de varias firmas y uniéndolas. Una firma falsa expone carencia de espontaneidad, temblores, tremulaciones, inseguridad, velocidad casi constante, rasgos iniciales y finales con tendencia a terminar siempre en punto de apoyo, presenta también retoques o retomas. Química documentológica. Punto. Identificación de tintas y papeles. Punto cuando se tienen sospechas de que un manuscrito, firma o documento se ha sido hecho con determinado elemento escritor, bolígrafo, se debe realizar un análisis de tinta, para ver la correspondencia. Es muy limitado el uso de reactivos para el estudio de tintas por el mismo hecho de que estos reactivos destruyen el documento. Así tenemos el reactivo Enrique se usa en caso de documentos raspados, para revelar, sulfidrato de amonio, para revelar tintas férricas, o sean aquellas borradas con corrector químico. También para realizar un análisis de tinta se hace la cromatografía, que consiste en un soporte de vidrio o metálico, aluminio. Encima de ese soporte tiene una sustancia denominada sílica gel, que es una especie de recubrimiento de color blanco en toda la superficie. La sílica gel tiene la particularidad de que las siembras que se realizan de determinadas sustancias que queremos analizar, se van adhiriendo a las paredes por la disolución que sufren las siembras, debido a varios elementos reactivos, como ser, propanol, metanol y otros. Primero se siembra la tinta del bolígrafo y se siembra la tinta de la carta póstuma, una parte del escrito, y se lo pone en el soporte que se encontrará en una especie de cubo cerrado. En la parte baja estará el metanol que va a determinar el corrimiento por capilaridad, entonces la tinta se irá descomponiendo y va llegando esas partes o descomposiciones a determinadas alturas con determinados colores, entonces se trata de la misma tinta, y por lo tanto esa carta póstuma se realizó con ese bolígrafo, ya que tiene los colores y el mismo comportamiento químico. También se utiliza en restos o residuos de pintura en casos de accidentes de tránsito, en evidencias obtenidas tanto del vehículo sospechoso como la víctima u otro elemento involucrado en el hecho. La sílica gel tiene la particularidad o característica de ser muy capilar, de pilaridad, fenómeno que consiste en la elevación o descenso del nivel de un líquido por diferentes ramificaciones capilares a las sustancias que van a ser colocadas en la fuente cromatográfica. Este absorbe y hace un corrimiento de la sustancia que es descompuesta por los reactivos contenidos en la cubeta, como ser el propanol y el metanol. La descomposición se verá a través de la luz ultravioleta o de un espolvoreador que también va a permitir ver la descomposición en todos sus colores. Hoy en día el análisis de tintas es relativo, por los siguientes motivos. En los años 50 y 60, las tintas que se utilizaban eran líquidas, ya que estaban hechas o fabricadas a base de hierro y tenían la particularidad de que se iban descolorando, iban perdiendo sus propiedades de colores innatos, es decir, tenían una especie de degradación, y estas tintas, de acuerdo a los elementos que las componían, podía analizarse qué óxido reducción sufrían. Por último, decimos que el perito documentológico deberá hacer el estudio de tintas al final de todos sus estudios, por el simple hecho de que los reactivos son destructivos. Todos los papeles tienen sus características de fabricación. Hay dos clases de fabricación: mecánica, química. Existen varios componentes en la fabricación del papel, como ser, cola, carga, lino, algodón, etc. Análisis del papel. Primero se analizará el porcentaje de cola, de la carga y de las celulosas mediante análisis químicos. Posteriormente se cortará un CM2 o un MM2 del papel dudoso y de comparación, y se lo pesa en una balanza de precisión, y si pesan lo mismo existe la posibilidad de que se trate del mismo papel, y de acuerdo a esto recién se realizará los ensayos de certeza con el que se determinará el porcentaje de la cola, carga, material del que está hecho, etc. Cada papel tiene determinadas características. Existen papeles vegetales, de lino, celulosa, moneda. Además tiene características de ser absorbente, impermeables, resistentes, etc. Antigüedad relativa de tintas. Actualmente es difícil determinar la edad de las tintas porque ya no se degradan tan fácilmente, ya que tienen componentes aceitosos y que al pasar el tiempo ya no se degradan tan fácilmente porque son de alta calidad. Los cambios en la coloración de las tintas se relacionan siempre con la humedad existente en el ambiente, luz, calidad del papel, tinta. Para establecer el tiempo de escritura, hay un método sencillo. Se pone el documento en una lámina delgada de metal, que tenga una apertura por la que se vea una sola letra, luego someter el documento a luz ultravioleta, a una distancia de 125 milímetros, por 15 minutos. Durante ese tiempo la letra sufre una oxidación artificial que las hace diferenciar de las demás, siendo esta más negra que las otras, si la tinta fuere de reciente aplicación. Si han pasado algunas semanas estará bastante negra, y su propiedad de disolverse en agua se determinará a la edad aproximada. La puntura recién aplicada se disuelve inmediatamente en una gota de agua. Falsificación y adulteración de documentos. Falsificar es una acción antijurídica por la que se imitan, alteran, ocultan, suprimen o adicionan los caracteres que acreditan la autenticidad de un documento. Valor u objeto puede ser total o parcial. Testados, borrados, lavados, agregados, cortados, enmendados. Así existen varias formas de falsificar, entre ellas tenemos, Falsificación por imitación. Servil. Aquella que se hace sirviéndose de la original para imitar. De memoria. Son las que conocen el modelo que hay que falsificar. Calcar. Es sacar copia de un dibujo. Falsificación por alteración. Mediante borrado. Con goma en escritos a lápiz o a máquina. Raspado. En papeles fuertes, duros, papel pergamino, con navajas de afeitar u otros, produciendo una pérdida de materia. Lavado químico. Se ataca la superficie del documento haciéndolo incoloro, éter, acetona, metano, agua oxigenada. Alteración por adición. Retoques. Aumentando rasgos o características, aumentando se puede cambiar el 3 por el 8. Añadiduras. Estas se hacen en sitios borrados, raspados o lavados. El papel presenta pestañas o fibrillas. Intercalados. Palabras que cambien de sentido para efecto jurídico. Para ello se estudiará la dinámica de la escritura, dimensiones, terminaciones, espacios entre letras y palabras. Borrones. Tiene mancha de tinta al querer hacer desaparecer. Falsificación por ocultación. Se busca ocultar los rasgos de una letra, de quien escribe, para que no sea identificado, cambiando inclinación, tamaño. Según la ley penal, este es un delito tipificado en el artículo 198 de CP. Falsedad material. Peritaje mecanográfico. Es la prueba de que se hace para determinar la autenticidad de un documento escrito a máquina. Podemos indicar en primera instancia que cada máquina de escribir tiene su identidad propia, ya sea de fábrica o adquirida por el uso, como también tiene características propias, y si esta escritura se amplifica y se mide se podrá identificar con qué máquina se hizo ese mecanografiado. Mediante este peritaje se puede determinar identificación de la máquina de escribir, determinación de tiempo de ejecución en un escrito mecanografiado, identificación del dactilógrafo, la identidad de la máquina con la que se escribió un texto. Puede ser determinada a través de los siguientes aspectos. Modelo de tipos. Será de acuerdo a la fábrica. Paso mecánico. Es el espacio recorrido por el carro cada vez que se oprime una tecla, siendo diferente la medida entre una y otra máquina. La medición se la realiza utilizando plantillas milimetradas. Desgaste de tipos. Con el transcurso del tiempo y uso, adoptan unas características propias que son sujetas a análisis y comparación. Tiempo de ejecución. Cuando se saca un papel y se quiere volver a escribir, es imposible hacer coincidir tanto en la horizontalidad como en la verticalidad. Características del mecanógrafo. Cada persona tiene su característica propia al presionar una tecla. Otros puntos se refiere a los patrones de comparación registrados y almacenados. En las impresoras se estudiará las pautas, ya que tienen su morfología y ubicación. Falsificación de papel moneda. Características de este delito. Este tipo de delito atenta contra la fe pública y es considerado como uno de los más graves por atentar contra la economía del Estado. Se encuentra tipificado en el Código Penal en los arts. 186 al 189. Se entiende por falsificación de papel moneda en general a toda imitación, alteración o adulteración de un billete circulante auténtico. Se considera hoy por hoy papel moneda al billete de banco, como también a otros elementos que están equiparados a la moneda de curso legal, bonos, títulos, acciones, cheque, tarjetas de crédito, etc. Papel moneda constituye uno de los instrumentos más eficaces como uso fiduciario, valor monetario como el cheque, de pago y cambio. Es por tal razón que ha sido objeto de falsificaciones y adulteraciones. A diferencia de un papel común, el papel fiduciario, debido a su alto costo, es solo utilizado para la impresión de billetes. En su proceso de fabricación, cuando este papel está húmedo, se utiliza una sustancia proteica, denominada gelatina de melanina obtenida de pescado. Es un pigmento de color negro. Características del papel fiduciario. Impermeabilidad. Resistencia a dobles y pliegues. Resistencia a tracción. Resistencia a fricción. Resistencia al calor. Resistencia a los agentes atmosféricos. Resistencia al sudor. Este delito comprende falsificación. Es copiar, imitar moneda nacional o extranjera, debiendo ser el billete idóneo, del mismo color, tamaño y calidad. La cercenación de la moneda. Rasparla, sustituirla o sobreponer signos, para darle mayor apariencia. Alterar punto es darle al billete apariencia de otro de mayor poder adquisitivo. Dispositivos de seguridad en el papel punto. La falsificación de billetes es una obra maestra de verdaderos artistas con amplia experiencia en esta temática. Papel de uso fiduciario. Tiene componentes de fibras de alta calidad, 100% de fibra de algodón. Algunos usan 98% algodón y 2% de lino. En la fabricación de billetes tomamos en cuenta los siguientes elementos de seguridad del papel. Hilo de seguridad. Punto de material de rayón está incorporado en la masa del papel durante su fabricación. El mismo que contiene inscripciones, se encuentra en forma transversal y cerca de la parte central. Fibrillas de seguridad. Punto también son de rayón, de diversos colores y se incorporan en la mezcla de la masa de papel. Filigrana o marca de agua. Punto generalmente expresa la efigie de algún prócer, eminencia, nacional. Se obtiene mediante unas rejillas que se encuentran dispuestas sobre el soporte contenedor de la masa de papel. La rejilla tiene la morfología del prócer. Confetis, mixtura. Guión. Los billetes nacionales no tienen impresión y tintas. Punto. Las tintas que se usan son de alta calidad que resisten a los solventes, manipulación y decoloración. Su composición química es secreta. Sistemas de impresión tenemos: serigrafía o cliché artesanal. Punto. Sistema para imprimir en varias materias y tejidos. Offset. Punto. Es un sistema de impresión plana y sin relieve. Constituye el fondo del billete y tiene distintas tonalidades, ornamentos y guillotes. Hueco grabado o calcografía. Punto. Este tipo de impresión se caracteriza porque al tacto existe un relieve. Este tipo de impresión se usa para imprimir. Banco Central de Bolivia. Valor numeral. Valor literal. Efigie. Escudo nacional. Ornamentos y guillotes. Tipografía. Punto. Se caracteriza porque presenta un bajo relieve. En el caso de los billetes se evidencia esta característica cuando nos referimos a número de serie, firmas. Técnicas de reconocimiento en billetes adulterados y falsificados. Punto. Se solicitará al Banco Central de Bolivia nos facilite un espécimen auténtico para efectuar el estudio comparativo. Se requerirá del siguiente material instrumental para el estudio pertinente: microscopio con buena fuente lumínica, luz ultravioleta, balanza de precisión, regla milimétrica, placas cromatográficas. Esta investigación tiene las siguientes fases: la observación. Punto de campo analizando los billetes por su contextura y características propias. Experimentación. Punto sobre la base de técnicas especiales de laboratorio. La numeración de billetes se da a través de un sistema denominado litografía que no dejan bajo ni alto relieve, se mantiene fijo. Otras funciones principales y determinaciones. Punto se refiere a la restauración de papeles rotos y masticados. Cuando un documento ha sido roto, en el lugar del hecho, se deberá tratar de encontrar las partículas o trazos de dicho documento. Luego de recolectar tales piezas se deberá ir colocando sobre una superficie transparente, colocándose, buscando primero los ángulos, lo que nos da una idea para llegar a armar el documento. Luego se colocará otro vidrio encima, asegurando con una cinta adhesiva. Posteriormente será trasladado al laboratorio para su fotografiado y estudio correspondiente. Los documentos mascados deberán ser sometidos a baño maría a 57 grados o cámaras de vapor. Este punto se relaciona al artículo 190 del CP, falsificación de billetes de empresas de transporte, entradas, etc. Los sellos oficiales de la administración pública, papel sellado, billetes de lotería, que es un monopolio exclusivo de Estado. Lo mismo que las estampillas de correo. El procedimiento para el estudio es el mismo. Falsificación de bonos, títulos, acciones y otros. Punto. La ley reconoce bonos, títulos y acciones, equiparados a la moneda de curso legal. Los bonos de la deuda nacional acreditan que es deudor de cédulas hipotecarias, acciones al portador, de sociedades o compañías anónimas, y por tener valores monetarios podrían ser falsificados. También se incluye el giro de cheques falsos, pero no debe confundirse el giro de cheques en descubierto. De los elementos de comparación en documentología. Punto. Los requisitos técnicos para pericias grafotécnicas son: de la documentación dubitada, dudosa, cuestionada o incriminada. Los documentos deben ser originales y no en fotocopias, excepto cuando una sola firma haya sido fotocopiada para varios documentos. Deberán ser conservados meticulosamente por el perito en sobres transparentes llamados sobres judiciales. De la documentación indubitada de comparación testigo o verdadera. Se refiere a los patrones de confrontación, o sea, los elementos con los cuales se hará el estudio de comparación. En la actualidad existen en Bolivia muchos problemas para conseguir estos patrones de confrontación: libros de notaria, documentos públicos y privados. Esta documentación debe ser original y debe ser de data anterior a la emisión del documento cuestionado, contemporáneo, posterior. Las casas de moneda han incorporado mejores sistemas de seguridad en la fabricación y emisión de billetes. Hoy en día estas maniobras delictivas conforman parte de los delitos civilizados. El documento de comparación debe ser auténtico y originales. Deberá ser adecuado, o sea, estar en las mismas condiciones del documento cuestionado con relación al tipo de papel y tipo de tinta. Debe ser contemporáneo, que no sea muy antiguo el documento de comparación. Historiográfica. Deberá ser numeroso a fin de que el peritaje mayores bases de apoyo y comparación. Es el investigador asignado al caso quien hace la solicitud de trabajos técnicos y manda la pieza dubitada al laboratorio. También manda las piezas de comparación, como también al sospechoso. Los peritajes siempre deben hacerse en caso abierto, ya sea por requerimiento fiscal u orden judicial, pero que conozca la causa. Son las partes interesadas las que tiene que aportar todo el material para el estudio. Pero lo correcto es que el perito adquiera esos documentos por los canales correspondientes. Cuando se tiene que realizar la toma de cuerpos de escritura, son los grafismos que hace el sospechoso para la comparación. Para ello se deben seguir los siguientes pasos. Reconocer la condición psicológica del sospechoso, si es nervioso o calmado, para ello calmarlo o ganarse su confianza. No mostrar la pieza incriminada para evitar la posible imitación o cambio de sus grafismos. Proceder al dictado, en primer lugar con frases diferentes a las que hay en el documento dubitado. Las mismas deberán ser repetidas varias veces. En cuestión de firmas solo debe hacer unas 7 u 8 firmas. Luego de un descanso de 5 minutos le hacemos hacer otras 7 u 8. En dictados no debe escribir a prisa, sino debe escribir mucho en un solo lado de la hoja.